últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y vagabundos espaciales, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la bestia! No, tú no andes, nadie te quiere, amigo. Otra vez, no, olvídate, no te quiere, vuelve a tus ocupaciones, aléjate de aquí. La bestia maligna. Oye, seis del seis. No tanto, güey, pero sí es 6 del 6 del 06, como que 666, the number of the best. Y esas cosas, ¿no? Sí que sí. Sí, y como... Y no se volverá a repetir nunca más, como siempre, dicen en todos lados. Siempre dicen eso, ¿verdad? Sí. Hoy es 1 del 1 del 1, y eso no volverá a repetirse jamás en la vida, en la historia, en la mamada, ¿eh? Sí, es verdad. Ya me deprimió, ¿eh? No, no se deprima, tampoco, o sea, el 7-6-6 tampoco se volverá a repetir. De hecho, no es el 6-6-6. Claro, tiene unas connotaciones. It's an under of the beast. Unas connotaciones. Bueno, señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, antes que venga el coco y asuste a los niños. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí, una bestia en los controles. Sí, y le ha gustado, ¿no? The number of the best, cabrón. Señoras y señores, presentaremos ahora a una dama que poco tiene que ver con el merol. Es una bestia. Con el metal, es una verdadera bestia de mamacita. No le gustan las cosas así. Vamos a decir verdad, ella ni siquiera cree en el demonio. ¿Sí? No. Señoras y señores, con ustedes, la muda. ¡Sí, sí! ¡Igual a la muda! No cree en el demonio, pero cree en otras gentes, ¿verdad? Ah, sí. El de corbata, el de traje a rayas, sí. El de muchas cosas. El demonio es como sí, ya no se utiliza. No, es como vejete, sí, ¿verdad? Sí. ¡Demoníaca! Es, muda, eres demoníaca, eres parte del pecado, así que... Mira que hay vejetes que... Tienen moño y tienen lana, ¿eh? Claro, está bien, sí. Ahí a ellas no les ve el moño. Ah, no, es una cosa que ya funciona bien, de manera, tiene de los... Claro, hay tiempo. Hay tiempo para todo. Para esos, más adelante, sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Él es el Mico! Sí que es el Mico. El Mico Bello. Es también una bestia. Sí, es una bestia. Y es tratado como tal. Y se enoja, se enchila y se emputa. Y lo ven que haces. Vamos a revolucionar la historia, Mico. Sí, yo tengo hueva particularmente. Sí, como para, digo, revolucionar. Como para andar historia, revolucionando. Sí, sí. Pero, mucho, pero sí, bueno. Igualmente cuenten con nosotros. La resaca de un día duro nos deja sin aliento y caemos como bolsas sobre el duro pavimento de la urbe luminosa. Pasillos, bulevares y luces de neón metrallando nuestros sentidos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, me comunico a Venezuela, pero no firmo los mensajes porque soy así. Sí, soy muy loco. Sale un chistorete para los peos. Un venezolano visita por primera vez Nueva York y sin saber qué hacer, decide salir a comprar cigarrillos. Llega a un mostrador y la atiende una señorita, quien por medio de señas al fin logra entender lo que quiere este pana. Oh, yes, cigarettes, le dice la güera que estaba atendiendo. Ah, pero al agacharse la señorita a buscar los tabacos que tenía, se ve por ahí debajo, se le escapa un peo, se le sale un peo del culo, a ver si me entienden, ¿no? Y se... Sí, un buen pedo. Sí. No, un pedito, sí. Muy nerviosa se levanta la dama y dándole la caja de cigarrillos le dice 52. A lo que al venezolano sobresaltado le contesta: no seas idiota, güera, la que te tiraste un pedo fuiste tú, fuiste tú. Ay, qué catira, ¿eh? Bueno, me siento como el madrugón de la mañana, sí, con todas estas mamadas iniciando la sesión con chistorete. Bueno, muy bien, un saludo. Que sea a cargo la güera. Que sea a cargo la güera. Güera y gringa. Sé que de sí. Los pedos que se tira, ¿eh? Hola a todos los desintegrados, aquí el cura fiestero. Ja, hola, cura. Y encontré en el Emul un lugar donde se pueden bajar los programas especiales con alta calidad en caso sin tener que usar PayPal. ¡Uah! ¡Eso está chido, güey! ¡Oh, está chido! ¡Hijo de la chingada! Bueno, gracias, cura fiestero, por colaborar con la causa permanente. Sé que sí. Dinos cuál es. ¿Usted se los va a bajar? Se los va a bajar. Estamos ¿qué son? Son programas especiales en caso de que el mundo se desintegre en calidad super chidas y chingonas que pueden llegar a tardar 248 días en bajarse por su peso y por las cosas de la vida. Cura fiestero dando soluciones a problemas prácticos. Hablando de PayPal, sí. Chingue su madre. Sé que sí. ¿Qué pasa? O sea, ya de movida, segundo día, PayPal chinga tu madre. En nombre de todos los peruanos. Sí, y colombianos. Y colombianos. Y que residen en sus países. Claro, y que residen en sus países y que PayPal no los reconoce, sí. Como de, no existen. Colombia por un alto fraude en las tarjetas de crédito. Amigo de Colombia, ¿qué? Perú, no sé por qué. Perú, y directamente ignorado. Sí que sé. Dice Perú, o sea, al Colo de Lima, al Nío de Arequipa, a Urbe, a Mata Enrique. Hay que investigar cómo hacer sí, para madrearlos. Imaginamos que a partir de la presidencia de Alan García, sí, esto cambiará y todo será distinto, sí, para sí. Un Perú nuevo y feliz. Hola, los fines en San Miguel de Tucumán, dice el Adolfo de Tucumán. Ja, hola, Adolfo. ¿Por qué está fresa el Adolfo? Sí, igual, los fines de semana, como él se come algunas heces cuando habla, dice los fines, sí, ¿no? Está cheto. Ya, está cheto. Dice, los fines en San Miguel de Tucumán no son del todo feos. Por decreto del Poder Ejecutivo, los boliches y demás cosas del siglo antros, sí, tienden a cerrar a las 4 de la mañana. Ah. Entonces hay que salir de joda temprano. Cuando digo joda, me refiero a reunirnos 4 o 5 en el apartamento del panqueque, tomar una cerveza e irse a dormir tempranito. Pero este fin de no sé qué pasó. Comenzamos a tomar cerveza. Y se pusieron pedotes. Después apareció Sánchez con un fernet de litro y una gaseosa. Hasta este punto recuerdo todo. El tema es que tomé conciencia otra vez a las 6 a.m. en mi apartamento solo. Debo advertir que la descripción de esta imagen puede dañar susceptibilidades. Es una noche triste. Sí, Adolfo. Estaba en medias de rugby, zapatillas, boxer cuadraditos y sin sudadera. Bueno, tenía los boxers puestos, eso es importante. Con la escoba. Con la escoba. ¿Con la escoba en el orto? No, de pseudo Fender Stratocaster. Ah. Eso es lo que él recuerda, esa escoba, no sabemos por dónde pasó previamente, ¿no? Se supone que dio un concierto el Adolfo. Póngale, emulando a alguien, pero no hay recuerdos de todo esto. Esperemos que alguno. ¿Estaban las ventanas abiertas? Porque yo amanecí una vez así. Había testigos. Con las ventanas abiertas. Sí, sí, con un palo de escoba como Stratocaster. No con el palo de escoba, pero no tenía puesto tampoco los boxers. Cada detalle es más, detalles menos. Más o menos. Todas las luces prendidas y el ventanal abierto. ¡Ja! ¡Sí! ¡Adolfo, somos hermanos! Sí. Dejando entrar gélidas brisas matutinas. Estaba yo cantando a viva voz: todo preso es político. De los Redondos y tratando de mover tal Sky, dice. O sea, creía que era Sky Bellinson y subido de peso y Cristiano, dice. No sé cómo me fui a dormir, dice. El no tema, te preocupes, Adolfo, es normal, a mí dice, me pasó. A la tarde amanecí con la escoba cruzada en la panza, los nudillos lastimados, tengo la manía de confundir las paredes con demonios blancos y un servilletero seguramente hurtado. Bueno, empieza a divagar el Adolfo. Sí, sí, sí, sí. Cuando escribe más de 14 líneas el Adolfo y a lo último no se le entiende porque continúa bebiendo mientras escribe los mensajes. Sí. Créanos o no, así es la historia. A todos los desintegrados. ¿Tus compañeros terminaron bien? No los vio más. Ah, no, porque aquí no sabemos. Hay uno que habla, que sí. No dice nada, pero esa noche terminó. Pero no terminé en la comisaría. O sea, lo que diga, terminé en la taquería, por supuesto, sí. Pero con toda mi vestimenta. Ah, no, eso es verdad. Sí. Eso es verdad, así que calle. Cal El Dub de Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, gracias, hermano. Hay muchos mensajes que no vamos a leer al aire, pero por cuestiones que no son del interés general, sí de los desintegrados en esencia, pero no puntualmente para hacer el programa más ameno, cosas así. Así que simplemente, Cal El Dub de Guadalajara, gracias. cárcel, hermano. Sé que sí. David, o Diablo Vermelo. David. Abrazo para vos. Te creíamos perdido entre la multitud y apareciste en el momento que debías aparecer. Vos, gracias. Gracias, David, o Diablo Vermelo. Osa, de Tarija, Bolivia. ¡Ándala, Osa! Dice, hola, les escribo porque me encanta el programa. Son los mejores, pero aquí la radio. Luis de Fuentes no da su programa todos los días, sino solo los miércoles. Solo los miércoles. Es un buen día. Luis de Fuentes, les vamos a mentir. Ya nos cansamos de mentar a la madre a algunas retransmisoras como la Luis de Fuentes. Pasamos del lado de ellos. Sí, y ahora está, trabajamos los miércoles nada más en la Luis de Fuentes y no nos pagan. Muchas gracias, igual la pasamos muy chido. La gente que escucha los miércoles por la Luis de Fuentes no va a entender ni una mierda. No va a estar escuchando este mensaje. No, por eso. Perfecto. Hoy es martes, mañana hay que montar la madre. Mañana trataremos de recordar todo esto. Bueno, Osa, la Osa dice, no hay bronca porque igual yo los escucho por internet. Les cuento que aquí en Tarija hace frío y la mayor parte de las personas está resfriada. Eso sí es feo. Bueno, sí, porque es molesto saludarse, sí, todo. Sí, sí. Es asqueroso. Te escupen, te tiran moco mientras te saludan una cosa. O bueno, se caen los mocos, sí, directamente. Sí, sí, sí. Tarija está resfriada. You. Do you know that bad girls go to hell? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? El mundo se desintegra. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Charlie era el estereotipo de nerd que conocemos. Mensaje de Milan de Gargeler. Ah, hola, Milan. Que dice lo siguiente: muy blanco, la cara llena de granos, delgado y alto, lentes y dientes chuecos, pero un cerebro como pocos. Sobre todo eso último, Charlie siempre fue un chico brillante y lo sigue siendo. Eso me vuelve el alma al cuerpo porque hasta porque que no dijo, murió, sí. Y lo sigue siendo, yo dije, estamos velando a Charlie aquí en la María Tijuana. Dice, ese tipejillo que jugaba Dungeons and Dragons, que le temía a las chicas y que no hacía deportes por sus numerosas alergias, acaba de ser aceptado en la Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts. ¿Qué es el MIT? Es solo la mejor escuela de física e ingeniería de los Estados Unidos. Sí, no solo eso, yo podría decir que toda mamada que anda circulando como conocimiento básico y realmente a lo mejor ni siquiera importante, si figura avalado por el MIT, uno dice, huevo, cabrón. Esto es importante. ¿Qué cosa importante? Uno dice, esto es una mera neta. Sí, el 50% de la población del mundo es la mitad. Lo dice un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No, eso tiene que ser así, ¿eh? Sí, es solo la mejor escuela de física e ingeniería de Estados Unidos y la que ha producido más premios Nobel en el mundo. Me imagino que de física e ingeniería, ¿no? Porque si es no, escuela de literatura. Bueno, dice una universidad groseramente selecta, por decirlo así. Charlie quiere estudiar algo que tiene que ver con, no sé, como neutrones y magnetismos y plasmas y cosas de ese tipo. ¿Que si me importa? Pues la verdad no, por lo menos no en sentido estricto. No me importa la física ni las partículas del carajo. Es como entender que nunca voy a tener ese nivel. Nunca voy a poseer tal potencial. Nunca voy a poseer tan potencial. Solo hace más tangible mis sensaciones. Provoca que me sienta más inadecuado e inútil que nunca. Compartimos ese sentimiento. Sí, mira, sí. Hay dos opciones ante una cuestión así. Sentirse, que no está tampoco chido sentirse menor, ¿no? En ese sentido uno puede especializarse en otras cosas y ser muy capaz en otras áreas que lógicamente no son los neutrones y los protones y toda esa vaina. Pero por otro lado está el pinche, ¿cómo decirlo? Ignorante, aborricado y orgulloso de eso. Sí. Y entonces te dice, neutrones y pinches mamadas, ¿para qué sirven? Yo me quedo y no sé qué, y esas cosas. Suele ocurrir y suele ser la mayoría del planeta. Pero Milan de Garcler, arriba el ánimo. Sé que arriba, sí, cabrón, que no todos son neutrones y aparte no sabemos para qué. No, cabrón, tú eres bueno en otras cosas. Sí, eres bueno. Es divertido, cabrón. Sí, eres divertido, es verdad. ¡Ja! Te queremos, Milan. Claudia García Molina, es de Hermosillo, Sonora, México. Y si quiero quejarme de todas las campañas electorales, que lo único que dejan es basura por toda la ciudad. Bueno, eso es básicamente tener paciencia. Las campañas electorales dejan basura por toda la ciudad, sí, para que luego ya termina la campaña electoral y dejan basura por todos lados. Sí, sí, sí. Más pero allá la ciudad de... no se la ve la basura. Claro. Dice, bueno, mi ciudad está retacada de anuncios electorales de los diferentes partidos políticos que buscan la presidencia, la alcaldía o las diputaciones. Gastan mucho dinero y cuando pasan las elecciones no rejuntan su basura. Dice, mejor se pudren los carteles en el sol. Es verdad, uno a veces va por las calles y ve carteles que dicen vote al ingeniero Pederra. Póngale, y Pederra está en otro país. 1954. Sé que sí. Pederra se fue del país, sí, para que no lo detengan, ¿no? Bueno, cuestión que dice, y así se secan al sol y al aire. Mi ciudad es muy bonita, claro que sí, Hermosillo, y me enoja que ¿cómo se, no va a ser bonita Hermosillo? Que la pongan así de fea con sus rostros de políticos corruptos. Mejor pongan uno del señor Lagarto por la presidencia de Disney. Sí. Es que no sabemos si hay votantes autorizados en Hermosillo para votar para su presidencia. Yo creo que sí. Yo le digo dentro del boicot. Si existe la democracia, tiene que haber votantes autorizados en todo el mundo. Lo exijo. Pero el, parece si que... Si no es fraude. Es un boicot. Perdón, es un boicot. Sí. Gracias por su programa. Y acuso a George Bush. Y a todos los familiares de Walt. ¿De Walt Disney? Sí que sí. Ya les está metiendo son con, amigos de con gente pesada. Y de ESPN. Sí. La Walkiria de nuevo llega por aquí y dice, solo para decirles que apoyo la idea de vender peluches de Mico. Ah, sí que sí. Sí, Mico, debes posar para... ahora vendrá un fabricante dice de peluches. Que no está para eso. Pero tú tienes que apoyar la causa. Sí, es verdad. Además, Mico... No es solo una cara bonita. No, bueno, Mico, está bien. Tampoco, güey. Güey, hay peluches tuyos. Gabo de Houston tiene un peluche de Mico. Sí, que sí. Es más, ¿quién más? Ah, pero eso es exclusivo. Nuestros sobrinos interneticos. Uno, ah, los hijos de Manu Briseño tienen un peluche también tuyo. Son exclusivos. Está bien. Bueno, Valkiria, todavía no salen al mercado, pero te informaremos. ¿Qué tal? Saludos desde Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco. Jesús Chaparro. Ah, hola, Jesús. Saludos, ¿eh? No, nada más dice nada más eso, saludos, pero me ha gustado lo de Jesús Chaparro, porque sí es como sí, para que Dave Brown tiene como más para escribir un código de Vinci 2. Sí. Ahora me dice otra cosa, he descubierto documentos que dice que Jesús era Chaparro. Sí que sí. Era así de Chaparro, y aparece Jesús Chaparro y dice, no, déjenme explicarles cómo es esta vaina. Aquí hay una confusión. Un abrazo para ti. Miguel Ángeles de Bogotá, Colombia. Hola, Miguel Ángeles. Dice que qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Qué haría? Qué pregunta tan compleja, pero si es que el mundo se va a desintegrar un día de mañana, póngale, aprovechar un último día haciendo lo que más me gusta, que es comer la mejor comida del mundo. Mejor el terrible infierno, que a veces se convierte en el queridísimo cielo con esas bellísimas mujeres de aquí de Colombia. ¡Ah, babosos! Después jugaría todo el día Halo 2 y 3, que no sé lo que es, pero lo jugaría todo el día. Yo también. Digo, nosotros no sabemos lo que es, él sí lo sabe. Pero jugaría. Y, claro, un juego en red de alguna manera. Sí. Y por último, disfrutaría lo último que tiene mi novia, lo último que tiene tu novia, que tiene el culo, le, sí. Claro. Ya saben qué dice. Claro, así sería el futuro relatado por aquí por Miguel alias el Mickey. Tengo 13 años. ¡Wow! Oh, este cabrón es depravado. Es un degeneradito. Bueno, 13 años. ¡Átenlo! Sí, además, ¿cómo relata, no? Es una pregunta compleja. Digo, es un intelectual, Mickey. Ah, está bien, entonces no es depravado. No, no es depravado, es intelectual, que es más o menos lo mismo. Pero queda mejor. Sí, sí, sí. Muy bien, Mickey. Un abrazo para ti. Dice, es la misma diferencia que entre gay y puto. Dice, tengo 13 años y no me importa. Adiós, malditos locos de la radio. Tengo 13 años y no me importa porque uno a los 13 años debería importarle tener 13 años. Sí, ¿verdad? Compromete con la causa de tener 13 años, cabrón. Carlos Antonio dice... No estamos orgullosos de ti. Dice, ¿por qué tanto pedo? Obviamente hay mexicanas bigotonas. Bueno. Me parece que están haciendo mucha bulla. ¡Qué mamada! Carlos Antonio que tiene una novia bigotona. Sí, sí, sí. Y le gusta. Sí. Está bien, Carlos, ¿eh? Ahí te ves. Doctor Chuy de Saltillo, México, gracias por el apoyo incondicional y por lo que envía. No sé, señorita Cometa ha enviado algo. Ah. Dice, oh, el programa, qué chido, que esto, que el otro. Y aquí les envío un link de señorita Cometa. Muy bien. El desmejorado, gracias, güey, desmejorado. Sí, un abrazo. Saquín de Torreón, México, dice, si vamos a pagar por oírlos, pienso que esto es como la otra cara, ¿verdad? Sí. Oigan, si vamos a pagar por oírlos, pienso que nos deberían demandar el programa número uno, dice Saquín de Torreón. Y no esos especiales que nadie les pidió. Bonita chingadera, no quieren aflojar el one y piden money. En todo caso, sí fueron los mejores. ¡Ah! ¡Fuimos los mejores! ¡Ya no lo somos! ¡Somos parte del pasado! ¡Ya no somos nada! ¡Lagarto! ¡Ventémonos de la nave! ¡Qué tristeza infinita! Como que no entre un cantante de jazz e imite una trompeta con las nalgas, estaremos ante un nuevo fracaso. Hello, chamacos a temperatura perfecta. Aquí la PAM, desde la Casa Absorbente de Hermosillo, Sonora, México. ¡Pam! En estos momentos la temperatura es de 47 grados centígrados a la sombra. ¡Uah! Es impresionante esa casa. Sí, porque el sol está brillando lo alto. 47 grados a la sombra, no mamen. ¡Qué resistentes somos nosotros! ¡Salen nomás! ¡Mucha tela! Ay, sin duda, la gente de Hermosillo, la gente de Sonora en líneas generales, la gente de Chihuahua, la gente de Mexicali, podrá soportar una temporada en el infierno con mayor capacidad que el resto prácticamente del mundo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ah, no, no, no! ¡Siento que me derrito! Desde la capital de En Caso de que el Mundo se Desintegre, se despide la pequeña Pam abrazando una bolsa de hielo y por otro lado abrazando a alguien de la calle. ¡Saludos a todos! No lo suelta, ¿eh? No, pero cabrona, no se abracen cuando claro, hace tanto calor. Porque se derrite el hielo. Además, alguien de la calle emana calor. Sé que sí. Tiene energía calórica, emana, tú emanas calor, suman calores y así están. Háblense a lo lejito. Así no hay hielo que aguante. No, así no hay hielo que aguante y no hay calor que se soporte. Una cosa. Sí, tenemos que pedir que alguien se comunique. Sí, chinga a tu madre. Chinga a tu madre. Sí, comunícate. Comunícate, chinga a tu madre porque necesitamos comunicarnos contigo. Sí, en realidad no es que necesitemos, simplemente, a lo mejor prefiere el anonimato. Así que chinga, no, a tu madre. Chinga a tu madre, güey. Chinga a tu madre. Sí, nada, comunícate. Gracias y comunícate. Si es que quieres, si no, chinga a tu madre. Bueno, sí. Chinga a tu madre. Obvio. Rollito de Venezuela dice: hola, desintegrados. Pues lo que yo haría es realizar mi sueño. Pues sí, y es que me despedía de puto sadomasoquista, chingo con cuero y unos, esos trajes de látex que se inflan así como un globo humano, escuchando Slayer y viendo Ren y Stimpy. Qué imagen, no creo que pueda dormir en el día de hoy sin soñar con esto. Comería una arepa con jugo, eso sí, de naranja con zanahoria, y me rascaría las bolas con el peine de mi novia. Dice, ya que eso me excita. Dice, luego, cuando se esté desintegrando el mundo, yo saldría a buscar a todos los evangélicos y me cagaría la risa con ellos. Ah, no, de ellos. Porque con ellos estaría bien con también, con ellos, ¿no? También, sí, sí. Yo creo que está buena la segunda. Sí, y les daría pañuelos para que no manchen las calles por sus llantos, de que al final nadie vendrá a salvarnos. ¡Ah! Dice, a ver, sí, o sea, hay que darle crédito a cualquiera de estas, de este tipo de creencias. Sé que sí. Si llega alguien a salvarlos, te darán los pañuelos. Claro. Porque estarás escuchando Slayer e inflado como sadomasoquista. A veces creo que estoy medio tostado. Y ustedes dicen, bueno, Dios salve a mi arepa. Y maten a Chávez. Te vas, con ese traje no puedes dar muchas órdenes, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. La profecía se cumple. Una vez más, el día de la bestia ha llegado. ¿Qué pasará? Al fin se nos reventará el culo. Nos iremos a la chingada. Nos llegó el día del juicio final. Estará naciendo el anticristo. No sé si todo esto suceda próximamente, pero lo que sí sabemos los mexicanos es que hoy se nos presentará una de las señales del apocalipsis más horrenda y dantesca jamás vista. ¿Habrá una vez más un debate entre candidatos a la presidencia? ¡Oh, mierda! ¡Ay, Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, dice, ¿se imaginan? El mentiroso de Calderón, el gángster de Madrazo, el malhablado del Peje, con todo respeto, el sonso de Campa y a la aburrida de Patricia Mercado hablando juntos, ay, diciendo una zarza de incoherencias y mintiéndole al pueblo mexicano mientras ellos echan mierda unos con otros. ¿Qué otra imagen más apocalíptica? No sé, no sé. ¡Qué show! Sí, qué show, impresionante. Qué show, qué realmente show. Sí, solo faltan las porristas. Dice, así que bueno, ya, les recomiendo. Ah, no, a ver. No hay edecanes. No, si no hay edecanes, si no hay porristas, si no hay lucha en el lodo, o sea, yo no yo sé quién va a estar interesado en esas cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Total, algunos de ellos ganará y sí, ya será lo mismo. Dice, bueno, yo les recomiendo a mis amigos mexicanos que en lugar de ver este pinche debate del orto, mejor renten o compren la película de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia, que es una película española bastante buena, dirigida por el director de culto español, muy, muy, muy, muy chingón. Bueno, no, me atoré porque en parte me emocioné con esto de Alex de la Iglesia y me da que dice, es un director de culto español muy, muy, muy chingón. El Día de la Bestia es prácticamente su película más celebrada y él dice, una película está bastante buena. Ese término bastante... Bastante buena, sí, es como que es como baja que, un poco. Claro, ya la... Súper chida. Claro, dice, está súper sí chingón, sí. Recomiendo El Día de la Bestia y ya, Isaac, dice, saludos, María Tijuanenses, que sobrevivan este... Sí, sí, sí. Un saludo de su amigo el Buddha Gang. Ah, hola, Buddha Gang. El señor rey de Guadalajara llega para decir a toda la tripulación, espero que no se la se haya acabado el mundo y mucho menos el programa. Dos cosas. La primera, me encontraba el día domingo viendo una película de los niños del Brasil y resulta que hay pasajes en los que se escucha a una especie de vals vienés. Y resulta que cada que salía esa música, el pinche cuy que tenemos aquí se paraba y escuchaba. ¿Qué será, hijo de Mozart este cabrón ratón? Ahí tiene un hámster que escucha reacciona es común. A estímulos es común. A los animales les gusta la música clásica. ¡Ah, mire usted! Aquí nosotros tenemos un chihuahueño chaquetero. Un ejemplo que reacciona entre estímulos musicales, ¿verdad? A este chihuahueño le gusta mucho Mozart, igual que a Tucuy. Sí. A Tucuy. Budogán, Tucuy reacciona a estímulos también como nuestro chihuahueño chaquetero. Sí, nosotros en este momento vamos a hacerle escuchar la sinfonía número 40 de Mozart para que vean cómo reacciona este chihuahueño chaquetero. Capitán, por favor. Verán un claro ejemplo aquí de los animales reaccionando a estímulos musicales. Ustedes pueden ver, tienen que ver a qué artista, con qué artista reacciona. Claro, mejor. Claro. Algunos, generalmente les gusta toda la música clásica, pero con una sexita ni se ponen así como se puso este pequeño cachorrito sí. Chaquetero. Este pinche cuy puede ser que su reacción sea más o menos la misma. Sí que y sé. Que la música no le sonaba los volúmenes indicados. Cuidado con el cuy, ¿eh? Sí, cuidado con el cuy. Tiene mucha potencia. Sí. Explíqueme, señor Lagarto, bueno, ya está explicado. La segunda es, bueno, felicitar por el cumple del anticristo, 666. Bueno, me despido escuchando Show That The Devil Die, dice el Budokan Rey de Guadalajara. Saludos, señores espaciales, soy Teddy, el único, el original, directamente desde mi bello terruño, Panamá. Ah, hola, Teddy. Teddy de Panamá, hace un Teddy, chingo, sí, sí, cabrón. Hace un chingo que no lo veíamos por aquí, dice, regresando para volver a sumarme a los miles de internet oyentes que día a día, sin importar el uso horario que manejan en cada país, los escuchan. Pero me pregunto si el la Teddy muda... regresa, se va, regresa, se va. Sí, así sí. Desde que comenzamos, más o menos. Claro, yo creo, vino en el programa número 3, luego sí. Desapareció en el 235, luego... Sí. Desapareció en el 398, sí. Luego desapareció sí, y ahora viene aquí. Sí, por lo tanto, no sí, se encariñen sí. Con él. O no, sea... no, porque va a desaparecer. Dice yo que vengo a hacer unas preguntas. ¿La muda sigue igual de hermosa como siempre? Sí que sí, güey. La respuesta es sí. También me pregunto si Telma de Panamá aún está escuchando el programa. Sí, sí, sí, Telma no solo escucha, sino que envía fotografías personales sí. De sobrinos, cada vez más bella, sobrinos que han nacido. Ella cada vez más guapa. Sí, sí. Casamientos a los que ha ido y no sabemos quiénes son los que están ahí. El casamiento de Koji Kabuto. Como es ahí Telma, sí sabemos. Comparte todo, Telma es muy de compartir. Dice, ah, el tiempo ha pasado. No, si vienes nostálgico, te metas. Seguridad. Sí, por favor, encárgate. Sí, a ver. Sí, sí, marrón, quítalo. Se puso nostálgico, quítalo, quítalo. Bueno, dice, el tiempo ha pasado. Ya no trabajo en un internet. Dice, ahora trabajo en una oculta y fría oficina en las entrañas de una empresa multinacional mexicana aquí en Panamá. Y bueno, para despedirme, quisiera que me mandaran a la mismísima chucha madre a todos estos políticos que intentan lucrar con la ampliación del canal. Que sí, el canal de Panamá está un poco estrecho. Sí, hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo más o menos desde, póngale... ¿Y a qué van a madrear para ampliarlo? El norte de Colombia... Ahí joden. Alguien van a joder. El norte de Colombia, podemos prescindir de Costa Rica, hasta El Salvador. Póngale, entonces, ahí quedaría amplio. Claro, entonces, nuestros barcos European Transatlantic Forester pasarían... los demás traten de migrar a otros países, un poco más chingón, ya no mamen. Y así nos queda un buen canalote para no tener que andar dando vueltas por ahí. Yo creo que es la solución. Yo creo que también. Bueno, por otro lado, dice aquí dicen que es un proyecto que se decidió hacer hace pocos meses, pero la verdad... Es medio congreso de los Estados Unidos, ya lo tenía planeado. Sí. Dice, tanto así que hasta la National Geographic hace 4 años pasó un programa referente a la ampliación del canal de Panamá. Y ahora nos intentan violentar con la construcción, haciendo un referéndum para aprobar algo que ya ha sido aprobado por unos cuantos. Así que en base a esto y todos los demás que no me acuerdo y que no me he enterado, por favor mándenles un a cagar su puta madre. Vamos a cagar su puta madre. A cagar su puta madre. Sí, básicamente, sí, eso... Una buena expresión. En las... En la elección de todo esto se votará justamente los que tengan las casitas cerca del canal de Panamá. ¿Sabe? Votarán por la negativa, mientras los que estén más lejos dirán, me vale madre. El canal ampliado. Y toda esa dicotomía que siempre existe entre, están rechazando una fuente de trabajo. Sí que sé. La ampliación del canal de Panamá daría trabajo a 8.250.000 panameños. Sí, por 3 meses. Sí, cabrón, además no tenemos 8 millones de habitantes. Oscar Ríos de Santiago, de Chile. Dice, quiero quejarme de los malditos estudiantes que hacen desmadres en el centro de Santiago de Chile. Los ¡viva hijos los de puta! Sí. Bueno, esta es otra de las dicotomías que se presentan. Por un lado, los estudiantes haciéndose notar y de una manera realmente impresionante y valiente en nada más y nada menos que en Chile, que no es un país muy contemplativo en este sentido. Los carabineros chilenos siguen con ciertas mañas que venían de otra época. Quedaron activos. Dice, bueno, pero hasta aquí el pedo, ¿no? Los estudiantes chilenos luchando por algunos de derechos reivindicativos. Pero está por el otro lado otra gente como Oscar, que trabaja ahí, dice, hicieron mierda todo el centro con sus protestas. Rompieron vidrieras, quemaron micros, árboles, rompieron vidrios de autos. Mi auto, dice, la prensa informó que a 50 millones suben daños por vandalismo estudiantil. Mensaje, córtenla un poco, manga de ahuevonaos. ¿No ven que se perjudican más aún? Bueno, chicos, extraterrestres, parece que estos estudiantes necesitan un poco más de cultura social. Saludos cordiales, hijos de putas. No sé si dice, cultura social. No. Quizás se van al carajo. Sí. Es que como no los escuchan... Es muy complicado también, en cierta medida, manejar semejante movilización con semejante cantidad de gente. Y yo creo que en este sentido, justamente en la lucha, digo, no estoy de esta manera justificando a todos aquellos que provocaron daños contra terceros que a lo mejor tenían poco que ver con esto. Pero es la única forma de que aquellos que creen que tienen poco que ver con una causa se vean involucrados en esa causa. Sí. Y digan, puta, esos están rompiendo todo por algo. Digo, a veces está justificado, a veces no, cabrón. O sea, me pongo en tu lugar, me rompieron el auto y tengo ganas de putear a todo el mundo. El seguro no me lo paga porque fue una movilización y mamada y media. Así que, Oscar Ríos, lo lamentamos en el nombre de los estudiantes chilenos. Y esperemos que también los estudiantes chilenos alcancen lo que quieren lograr, que tampoco es una mamada muy, muy loca toda esa. Ese pedido que ellos hacen. Un saludo de mis amigos. ¿Cómo andan? Nadita de Lima, Perú. Ja, hola, Nadita. ¿Qué problema tenemos, Lagarto, con los choferes de combi, más puntualmente de Lima? Tenemos un grave problema porque aquí de cada 10 mensajes que llegan de Lima, Perú, 9 llegan para meter mal. Hay que solucionarlo porque se va a armar un desmadre. No, es verdaderamente. Esto se está complicando. Yo no entiendo. Es una raza aparte los choferes de combi. Prepara mi helicóptero, por favor. Cuando se complica, preparen mi helicóptero. Sí, dice, los choferes de combi que le hacen caso a todas las idioteces que dicen los cobradores y por esa relación simbiótica han terminado más idiotas que los cobradores. Dice, que creen que la gente es basura y debemos estar agradecidos por el pésimo trato que nos dan y su pésimo servicio. ¿Por qué mejor nos sacrificamos a todos los choferes y cobramos para ver si la Pachamama Madre Tierra decide así no desintegrarse? Bueno, no perderíamos nada. Esto es lo que ofrece David. Plata. Bueno, son los que viajan en combis en Lima, Perú, más precisamente, creo que en muchas partes del Perú, pero en Lima más precisamente, sí, creo que están de acuerdo con Nadita. Salvo que sea chofer de combi, ¿verdad? Claro, ahí hay que tratar de convencerlo. Sí, sí, ahí sí que no le entro. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargate. Chuyo, GT. Somos juntos todos. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Estamos en Pucallpa, la selva peruana. Nos encontramos con Mata Enrique el Insecto. Hola, Mata Enrique. ¿Qué dice? ¿Qué tal, compas? Ahora que escuché a la señorita Cometa y mamadas de esas, espero que no se convierta en un culebrón. Dice, como pasó con los hámsters y las tortugas. Ya se convirtió en eso. Es un verdadero éxito. Pero además, nadie quiere que se extienda la temática de la señorita Cometa en el programa. Sin embargo, dice, bueno, terminen con esto, aquí les va el link. Terminen con esto, aquí va esto otro. Y hoy tenemos, señoras y señores, a la protagonista. Protagonista japonesa que hizo de señorita Cometa. Se ha comunicado Osako Kokonoe. Suena a hombre. Sí, pero era señorita Cometa. Bien, bueno. Puede ser. No le cree traumas a los niños que veían a señorita Cometa diciéndoles que era un cabrón disfrazado de vieja. Está bien. Osako Kokonoe como señorita Cometa. Aikito Kawajima como Koji y Todayoshi Kura como Takeshi. Los papás y otros personajes cambiaron a lo largo de la serie. No eran principales. Sí. Que no mamen, los padres cambian a los viejos, no importa, nadie se quejará, pero Takeshi, Koji y la señorita Cometa no podían variar. Dice, bueno, ella estaba enfundada en sus botas blancas, en sus piernas torneadas, muy atractiva. Las fotos me han gustado. Ya se está chaqueteando. Bueno, se despide. Mata Enrique, no, su pata, el hongo caliente. Hola, mis detonautas del ciberespacio, aquí o cara surfista. Oh, va a cantar tuquiño. Pirata, yo soy uno de los que suma tu opinión, dice los perros. Para mí son para vivir en la libertad, no son para vivir en hogares. Sí, sí, todos en la calle. Sí, todos en la calle, todos circulando por las calles y tomando el poder. Claro, se alimentan, eso es lo malo. O sea, los dos, tres primeros días, uno dice, ah, los perritos por la calle, qué alegremente. Luego el perro te comienza a mirar como si fueras una especie de alimento para perros caminante. Póngale eso. Y ya al séptimo día creo que la guerra entre perros favor, y humanos se desataría. Por favor, alimente un perro en la calle. Sumamos a la campaña. Sí, que sí. Alimente un perro callejero. Sí, sí, sí. Es muy importante. Deje de comprar mamadas. Quiero un Mastin of the York en Stunken de raza Fren con cruza de Bugle Beagle porque me han dicho que son chidos. Y alimente a ese perro callejero pulguiento, sarnoso y asqueroso que es por el futuro de ellos. Sí, ¿no? Sí. Y de ustedes también, digo. Porque el perro no se declara en rebeldía. No, hay que asustarlo. Es verdad. Aquí el cariño surfista dice, estoy de acuerdo con eso. Traté de convencer a Silvinia de no tener perro, principalmente por ese motivo, pero no lo he logrado. Coraggio es el resultado. Sí que y sí. Cocker Spaniel instalado en el medio de la cama entre justamente Silvinia y el cariño surfista. Ese es el poder que tiene el hombre dentro de la casa, ¿verdad? Uno manda y ahí está. Yo creo que los perros... Y el perro ya está sobre la cama. Míralo, ¿cómo te mira con esos ojitos? ¿Puedes decirle que no? Bueno, yo podría, pero... Sí, pero ya estamos, ¿no? Bueno, y ya lo que le pasó al dálmata de mate cocido es el triste fin de los perros encarcelados. Ah, el de mate cocido que se creyó Superman aventó de la terraza cuando vio que ya su reloj orgánico no le respondía. Y porque pierde la relación. Sí. Y es un momento donde para el perro es lo mismo la terraza... Sí, que un sillón. Que un sillón, que un aeropuerto, que la pelota de hule con la que juega. O que la vecina. Sí, dice, bueno, ese es el resultado. Hace poco, una boxer amiga de Coraggio, porque Coraggio es un perro con tanta personalidad que tiene amigas. Tiene amigos, tiene conocidos a los que saluda, pero no hay mucha relación. Tiene ex compañeros de colegio. Sí. Se escapó nuevamente de su casa, entró al sector carnes y fiambres del supermercado. Allá nos ha gustado esta boxer. Dice, y en unos metros de mí se iba apoyando con las dos patas en el mostrador de vidrio para alcanzar a comer lo que podía de las tiras de chorizos colgantes. Me causó mucha gracia. Ella me miraba y yo le esbozaba una sonrisa cómplice. Claro, ella te miraba como diciendo, diciendo... ¿Pero cómo logró entrar al supermercado? El perro es como que entra. El perro generalmente lo detienen si lo se ven. Se colocó un sombrero. Claro, el perro se hizo pasar por alguna de esas viejas fresas que tranquilamente puede pasar por un perro... Con un tapado. Un perro con un tapado. Y dijeron, ah, llegó la señora de Mr. Milligan, ¿no? Y en realidad era la boxer camuflada para poder hacer lo suyo con los chorizos colgantes. Está para una película eso, sí, ¿no? Sé. Dice, bueno, así... hasta que el carnicero la pescó el carnicero, lamentablemente. Qué triste, qué sí, y ahora venden faldita de boxer y entrañitas. Y se la pescó y se rajó volando por la cola entre las patas. Difícil, queremos un boxer que coloque la cola entre las patas. Ah, pues se la corta. Claro, hay razas de perro que les es muy difícil, muy dificultoso hacer lo que hace un perro, es poner la cola entre las patas. Póngale, sí que sí. Puede causar que un boxer... Le queda la puntita, como que le apunta para abajo, pero nada sí, más. Pero ha habido casos de perros tan desesperados que han implosionado justamente porque le han cortado la cola. Un Doberman, póngale. No hay que cortar la cola. No hay que tocar las orejas a los perros, no hay que hacer nada, el perro es así. El perro es... Si no le gusta, no le gusta. Es, efectivamente. Claro. ¿Qué me parece sus pechos? Lógicamente, me parece muy bien y nos sumamos a esta campaña también. Que sí. Imagínate que tú cuando naces dices, ah, me ha nacido morenito con un poco de cabello verde al costado. No. Debe ser de raza Brian Gile. Así que ahora le cortaremos las bolas, le sacaremos los dedos meñique y los presentaremos en la próxima Feria Mundial. Así quedará chido. Sí, bueno, no estamos de acuerdo. Me causó mucha gracia, dice, y nada, eso les quería contar. La perra se llama Hannah, se pronuncia Hannah, claro, efectivamente, porque se escribe con H, lo he pronunciado. Efectivamente. Y juega un montón con Coraggio en la calle. Pero si él fue... Me estoy tratando de imaginar una mezcla de Cocker Spaniel con Doberman, no, con Boxer. Y que las orejas de Cocker Spaniel en un boxer no quedarían mal, ¿eh? No puede ser, puede ser. No quedarían mal. No puede ser, puede ser. No quedarían para nada mal. Ahí... No puede ser, puede ser. Loco Joe, gracias. Un abrazo al Loco Joe. A todos los que se comunicaron, digo, hay muchos que se han comunicado mostrando toda la potencia que tienen los desintegrados. Y bueno, y para no hacer de este programa una especie de miles de mensajes diciendo, cabrón, y esa batanjera. La batanjera, por supuesto, al mejorado San Pascualito Rey Reloaded. A todos. Adicta a la colorada fácil, ya para decir. Adicta. El mensaje de la loba solitaria me hizo recordar mi primer año en la universidad. En aquellos tiempos podíamos tomar mate. Era una clase que luego daba... se previó, como todos, sí, sí. Todo lo bueno no puede durar. Era una clase que daba un supuesto antropólogo de origen chileno. No sabemos por qué supuesto. Imagino que porque no le pidieron los títulos. Póngale, los pergaminos. Sí, sí. Dice, un compañero llevó mate con ginebra. Debíamos trabajar sobre un texto para después participar en un plenario. Mi grupo y yo salimos del aula para estar más tranquilos. Comenzamos a tomar mate. Los primeros estaban suaves, pero los últimos, mi madre, quemaban. La ginebra se había ido al fondo del termo y concentrada y caliente producía un efecto terrible. Volvimos al aula con nuestras narices coloradas, nos sentamos adelante y al comenzar el plenario el profesor miró a mi compañero que generalmente en una mateada, es decir, una rueda de mate, se mira al que tiene el termo, que es el elemento donde va el agua, porque es el güey pendejo que se debe encargar de servir a cada uno, que dice, dame otro, dame otro. Y está él así como con un gesto del signo de Acuario, ¿no? Vertiendo el líquido sobre el mate. Claro, con gesto adusto porque, sí, lógicamente, sí. Al carajo, como me puedes, ¿por qué no te sirves tú? Pero cuestión que le dijo, lo miró fijamente, le dijo el profesor a este muchacho, ¡dame uno! Y nuestros cerebros adormecidos por el alcohol no pudieron formular una excusa. Mi compañero le dio el mate al profesor, este lo saboreó, llegó campanita y nos miró inquisitivamente y dijo... Dame otro. Borrachote me resultó el antropólogo chileno, huevón. Bien, bueno, estamos por aquí. Digo, no fue una locura la que hicieron lo de la ginebra. Hace mucho frío entre Lewa en Rawson, en la Patagonia Argentina, y ya no saben cómo ingeniársela para calentar. Una cosa entre la sanga. Bueno, estamos por el contacto. Tenemos muchos mensajes. Estamos retrasadísimos con los mensajes, pero bueno, paciencia, cabrones. Sí, estamos retrasadísimos. Estamos retrasadísimos con todo, todo en realidad. Sí, sí. Cadáver Sol de Trujillo, Perú. Están por aquí otros amigos, el Tavo de Chetumal de Quintana Roo, México. Hola, integrados desde Lakeland, Florida. El casi me vomito. Está el Chente Mix, alias Vicente. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo rodeada de magma incandescente. ¿Magma incandescente, güey? Con enormes cuernos. ¡Chale! Con la picuda. ¡No! Un abdomen gigantesco. ¡Ya me dio miedo! ¡Ay, carajo! ¡Es la bestia! ¡Hijos del mal! ¡Hijos del malo, chingen! Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. Zeta 93. Radio Cidar. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C. Radio Cadena Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de PHF con el cura Fistero viendo la batanjera. Síguese. Sí, bueno, está embarazada, no la mires así. Cabrón, es un poco una madre, es lo único que te pedimos. Sí, está bueno. Sí, recuerden, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el frugoso aventurero. Ah, ahí está, un abrazo para ese güey. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Bachamón. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Siempre la Golfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Casa de Pipa, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Ayudado el de Catarajo! ¡Quería que su pista! ¡Iba a Catacumbis! Con mi codo de Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.